Hola Griselda, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para vos también. ¿Qué día? La verdad te ha tocado un día hermoso, ojalá que la noche también un poco acompañe, ¿no? Sí, la verdad que el día es un premio más para esta ocasión. Después de tantos años sin exponer, me viene bien que el día sea amable. Tal cual. ¿Cómo es exponer? Sí. Vos decías, hace mucho que no expongo, pero exponés y exponés con todo, porque estás haciendo una muestra repasando los 20 años de tu carrera en el arte. Digamos, que uno no exponga no significa que uno no trabaje, claro. Digamos, yo he trabajado estos 20 años, hace más de 20 años que trabajo en esto, y bueno, por distintas razones uno va dejando de exponer y de mostrarse, por cuestiones económicas, por cuestiones de qué sé yo, que tenés trabajo, que tenés otras prioridades. Pero el artista, si se me permite ubicarme en ese lugar, siempre trabaja, digamos, siempre está tratando de investigar, de hacer cosas nuevas. Tal cual. Bueno, eso he venido haciendo, y he venido haciendo este tiempo, y hoy me doy cuenta que es muy notable el cambio, digamos. Y eso es lo que expongo. Dibujos en tinta de hace 10, 15 años atrás, con una técnica, digamos, casi tradicional. Dibujos hechos con birome, que he ido juntando en el último tiempo, y unos dibujos digitales, obras digitales, que es a lo que me estoy dedicando ahora. Wow. Así que bueno, de eso se trata un poco la muestra. Demostrar tres técnicas distintas con un solo hilo conductor, que es el dibujo. Podemos decir, Griselda, digamos, que sos bastante inquieta. Podría decir que soy bastante inquieta, sí. Lo podés decir, que no me ofende. Está bueno, porque sí. Algunas veces es todo un desafío el salir de la zona de confort, digo, ¿no? Esto de estar trabajando durante un tiempo con una técnica y después agarrar y decir, bueno, a ver, vamos a aggiornarnos a lo que se viene ahora, o empezar a conocer y probarse como artista en otro tipo de técnicas también, ¿no? Y sí, bueno, vos imaginate que yo soy una mujer ya grande, y si me hubiera quedado con lo primero que aprendí, todavía estaría pintando floreros. Digamos, o lo que hacíamos en Bellas Artes. Es decir, todo evoluciona. Yo, la única persona, el único ser que conozco en arte que hizo una obra y pasó a la eternidad, fue el autor de Samba de mi Esperanza, que la única samba que escribió es Samba de mi Esperanza, y que dentro de 100 años se va a seguir cantando. Tal cual. Pero eso es un milagro. Tal cual. Digamos. Tal cual. Pero hoy... Griselda, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. Se nos cortó justo. Pero qué macana. Bueno, se ahorraron un poco de lata, porque me gusta mucho hablar. Griselda, vos pensás que, sí. Hablando un poco de esto, ¿no?, que venías mencionando de la inquietud y de aprender otras técnicas, ¿todos los artistas realizan, tienen este tipo de inquietudes? Digo, ¿es una característica del artista? Yo supongo que sí. Quiero pensar que sí, digamos. No conozco ningún músico que haya compuesto una canción y la repita en cada uno de sus recitales. Uh-huh. Una sola. Digo, por mencionar otras ramas del arte, claro. ¿No? Y pintores o dibujantes o fotógrafos que se dediquen a una sola técnica o temática. En algún momento, digamos, para todo hay un techo. Para todo hay un techo, digamos. No puede. Yo espero que mis colegas sean igual, digamos, que que curioseen. Es tan amplio y ya está todo tan inventado que hay que hacer cosas nuevas. Ahí está bueno. Técnicas. ¿Está todo inventado o te ha pasado ahora en este último tiempo de ver otras muestras y demás? Y no, nos extendemos, ¿no? También afuera, en otras provincias, inclusive a nivel internacional. ¿Y te ha pasado que te seguís sorprendiendo? Muestras, no voy mucho a muestras, la verdad. Pero sí veo en plataformas o en redes, como se dice ahora, bueno, Instagram, todo eso, obras maravillosas. Maravillosa y sorprendente, digamos, por la calidad, bueno, me sorprenden, por lo que sea, porque es lo que tiene que ocurrir, digamos, ante una obra, tiene que haber una conexión del espectador con la obra. Tal cual. Y algo te tiene que dejar, digamos, es decir, detenerte y decir, uy, qué horror esto, qué porquería, qué hermoso, qué lindo, qué triste. Feo es cuando te pasan por adelante y pasan como si ven un almanaque, viste, de el almacén, el cachito. Sí. Este, bueno, entonces, sí hay gente, volviendo a lo que me preguntaste, porque me fui medio por las ramas, sí hay cosas sorprendentes. Y eso es lo que hace que uno quiera sorprender. Tal cual. También. Y gustar. Cuando vos hablás un poco de la conexión con la obra, ¿cómo qué es lo que te genera una vez terminado el trabajo? ¿O qué te generó a vos también el ver para atrás también, ¿no? En estas obras que hacías hace 15 años atrás. Bueno, yo no lo voy a decir al revés. En vez de decir que estoy conforme, voy a decir no estoy desconforme con lo hecho. Digo, porque es la base de mi trabajo actual. No estoy desconforme. Sí he hecho millones de porquerías que por supuesto, que guardo, que he tirado, que he quemado y que no sirven para nada, porque también se trata de eso, digo, de hacer cosas que no te gusten. No es posible que todo lo que hagas te guste. Y estoy hablando por mí, por ahí iba a decir a alguien, ay, bueno, no, sí, a mí me gusta todo lo que hago. No, a mí no me gusta todo lo que hago. No me gusta todo lo que dibujo y no me gusta todo lo que hago en la vida, digamos. Algunas cosas no me gustan y ya están hechas. ¿Qué haces con eso? Por ahí lo transformás. En el caso del dibujo se transforma. Decís, bueno, mira, esto le falta tal cosa, o lo voy a complementar con tal otra, o voy a hacer un collage, o lo tiro. Bueno, en todo caso, tirándolo también haces otra cosa. Contribuís al relleno sanitario, con un poco de arte. Griselda, y hablábamos siempre de las técnicas, pero no hablamos todavía del contenido, ¿no? Esto cuando vos decías, bueno, voy a hacer algo abstracto. ¿Cerrás los ojos y te dejás llevar? ¿Te pones una buena música de fondo? ¿Cómo es el proceso de la creación? Mi proceso creativo no tiene toda esa romantización del arte, de poner una música y pensar en... yo empiezo a dibujar. Generalmente lo mío es figurativo. Con la abstracción me llevo bien, pero no tanto. He hecho pinturas abstractas, pero el dibujo me gusta lo figurativo. Y sí me di cuenta en esta juntada de trabajos, digamos, en este repaso, que la imagen femenina se repite, digamos, que hay como una lectura de, no te digo feminista porque, pero casi, digamos, como una denuncia casi panfletera de mujeres que no pueden hablar, de mujeres sin boca, sin voz, de personas agredidas, digamos, desde un lugar, desde la plástica, digamos. Claro. Eso sí me doy cuenta de que la figura humana siempre o casi siempre es femenina y que tiene que ver la temática con un tipo de denuncias, digamos, el abuso, que no quiere decir que sea explícito, ¿eh?, lo que haga. Tendrías que ir a verlo. Tal cual. Y mañana comentás. No, bueno. A ver qué te pareció. Pero tampoco es muy importante lo que yo piense cuando lo hago. Lo importante es lo que capten o lo que les pase a las personas o lo que entiendan las personas cuando lo vean. Tal cual. Porque eso te iba a preguntar también, ¿no? Bueno, ahora hacía un tiempito que no exponías, me decía. Pero bueno, en los momentos en los que has expuesto, ¿te ha llamado la atención el feedback de alguna persona que haya visto tus cuadros y te haya dicho algo que le generaba y te hayas dicho, wow, qué locura que generé esto? No. No. Sí, me pasó con la última muestra individual que hice, que fue una muestra de arte erótico que se llama porque aún conservo cada una de los trabajos, se llama Habeas Corpus, que fue presentada hace mucho tiempo en la universidad y después en el Museo Verde. Y la presentación de esos dibujos estaba hecha en unas cajas cerradas para que nadie se sienta ofendido porque pones un órgano reproductor, vamos a hablar así, masculino, femenino, dibujado en un papel. Entonces tenía unas tapitas que se llamaba Habeas Corpus, la muestra, y en la caja lo decía, con un agujero donde vos, para ver el dibujo, tenías que meter el dedo en ese agujero, tirar la puerta y mirar, y ver, si querías. Y si no querías ver, veías cajitas negras de distintos tamaños. Bueno, esa muestra fue escandalosa en la universidad. Recuerdo que estábamos con un amigo y sí, fue una señora y miró y le gustó. Mirá. Porque, digamos, digo, bueno, no es que es pornografía, ¿eh?, son dibujos eróticos. Y le gustó y a otra le gustó y empezaron a mirar y vino al marido y le dijo, dejate de mirar esas porquerías. Le cerró la puerta y yo estaba con mi amigo y nos dijo a nosotros, ¿viste? Pues no había gente, fue un fracaso. Fue un fracaso absoluto esa muestra. Hasta que llega Norma Durango, que en ese momento era directora de cultura. Claro, sí, de la provincia, sí. ¡Oh! Dice, esta muestra la quiero en el museo, yo esta muestra la quiero en el museo. Bueno, te la llevo, ningún problema. Bueno, dimos vueltas para tener una fecha. No te puedo explicar las vueltas que se dieron. Hasta que mi querido amigo, y hoy en otro plano, Horacio Paturlane, toma la dirección del Museo Verde. Y a la primera que llama es a mí. Me dice, quiero esa muestra acá. Así que la volvimos a exponer. Pensando que no iba a ir nadie, y vos sabés que hoy, 20 años después, me preguntan, ¿vos sos la muestra, me dicen así, pornográfica? Sí, yo le digo que sí, porque no es una cosa que me moleste, digamos. ¿Viste? No me molesta. ¿Vos pensás que si la volvieran a exponer ahora, 20 años después, sería otra cosa? Sí, sería otra cosa. No porque ha cambiado el sexo, ni los gustos, sino porque ha cambiado la cabeza de las personas. Hoy, por ejemplo, una imagen sado de una mujer agarrada del cuello, bueno, no te voy a dar muchas explicaciones, pero que tenga que ver con eso, no sé si sería bien visto. Hoy, hace 20 años atrás, zafaba. Al revés de lo que por ahí piensan, que hoy, viste, ver un pito dibujado no pasa nada. No sé, habría que hacer la prueba. Yo quiero esa muestra, Griselda, quiero ir a ver esa muestra. Tengo todas las 26 cajitas acá en mi casa, bien envueltas. No, es una gran muestra, te digo que no es por... no es falsa, es un buen dibujo, digamos, es un dibujo de línea agradable para ver, no es tan explícita como yo estoy tratando de hacerla ver. No, digamos, no soy tan tarada, pero un poco sí, pero no tanto. Pero sí, ojalá se pudiera reponer. No, ojalá que sí. Y ver sí. qué pasa. Por favor, me mandas un mensaje, ¿eh? Cuando se exponga, donde se exponga, quiero la invitación ahí. Te vas a enterar, te vas a enterar. Griselda. No hay problema. Bueno, invitemos a la gente entonces hoy, ¿a qué hora, a partir de qué hora y lugar? ¿Y hasta cuándo se va a poder ver la muestra? No sé, ¿hasta cuándo? Supongo que una semana o dos va a estar, pero sí. No he preguntado eso. Es hoy a las 19. Uh-huh. ¿Y por qué es interesante que hoy a las 19? Porque hoy voy a estar yo. Claro. A los que le interese el arte y a los que le interese en iniciarse en el arte digital o en el dibujo o lo que sea, bueno, puedo darles alguna respuesta, no porque yo dé clase, sino porque para que vean que se claro. puede aún siendo una señora mayor, tal como cual. Yo, que tendría que estar barriendo la vereda y no. Por favor, no estoy, que se no barra sola barriendo. Esa vereda. La vereda se barre sola. Y otra cosa que quiero decir, si me permitís. Sí. Yo doy clases en los talleres de expresión, de extensión universitaria de la universidad. Sí, sí, sí. Doy el taller de pintura hace 16 años, o 15. A partir del lunes próximo... Sí. Perdón, que pasó una moto. Ese taller que se dictaba en la Gil, en la calle Gil, se traslada al barrio Los Hornos, al centro de salud del barrio Los Hornos. Perfecto. Una decisión y un anhelo que tenía yo en persona, la médica del centro de salud, y que las autoridades de la universidad, la nueva secretaria de extensión, Lucía Colombato, hicieron posible, digamos, que salgamos de la universidad y que se haga la extensión universitaria en lugares donde no llegamos. Claro. Y que la gente de los barrios muchas veces no puede llegar a la universidad. Está muy bueno. Ni a la vereda ni a los talleres. Tal cual. Entonces va a ser, sí, porque en esta ciudad también hay gente que no llega al centro. Sí, no. Aunque a nosotros nos parezca que no. La llamada de descentralización también, ¿no? Exacto. Bueno, eso es una alegría que he tenido y que agradezco porque, como dice una amiga, es lindo trabajar con el talón en la tierra. ¿Viste? Tal cual. Y eso es lo que voy a hacer a partir del lunes. Este lunes va a ser a las 15 en el Centro de Salud del Barrio Los Hornos. Perfecto. Así que también invito a la gente de aquellos barrios, de aquellos lados, a que se acerquen al centro y pregunten. Los talleres obviamente son gratuitos. Perfecto, Griselda. Esta nota va a salir difundida en los otros programas también, así que vas a tener difusión ahí para quien esté escuchando a la mañana, también perfecto. Se van a enterar. Así que buenísimo que lo hayas dicho. Muy bien, bueno, te recontra agradezco. Pido disculpas por esta voz gomosa que tengo, pero estoy en un estado gripal interesante. Estamos todos iguales, Gri, estamos todos iguales. A mí no me afecta en mi trabajo porque mi trabajo es con las manos, pero también tengo que agradecernos al locutor. No, olvídate. Yo ando como echándome alcohol, ¿viste? Pero la verdad cayendo todos en algún momento, te lo no, digo. No, sí. Yo ya que vengo de comerme las heces desde muy chica, como buena pampeana, imagínate ahora resfriada, exfumadora y demás. Griselda, muchísimas gracias y mucha mer para esta noche. Bueno, te recontra agradezco. Ha sido un muy grato escucharte y hablar con vos. Por favor, que me hayas dado tanto tiempo y tanta paciencia. Por favor, el gusto es mío. Un abrazo enorme. Bueno, dale, que sigas bien. Gracias, chicos. Hasta luego.